A toda la gente del Facebook, muchísimas gracias por el apoyo. A toda la gente que levante la mano y que tiene Facebook esta noche, vamos. Presentando el temita nuevo, ¿eh? Esto dice así, mira, escuchá. Escuchá, el que se la sabe lo canta conmigo porque esto dice: ya no se de ella ni por Facebook, no se de ella, no deja ni un mensaje de texto, no se de ella, ya no responde bien. Vamos, eso es enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Eso es enfermo de amor, enfermo de amor.